intenta explicar los diferentes puntos o razones por las que nosotros nos oponemos al decrecimiento. El principal punto es un tema histórico. En nuestra zona ya existe el actual pantano de Yesa. Cuando se construyó, tres pueblos quedaron abandonados. La construcción de ese embalse desestructuró social y económicamente toda la zona. Y nosotros creemos que ya hemos pagado una deuda histórica, si es que realmente la teníamos que pagar. Y que lo que ahora la amenaza que tenemos del nuevo recrecimiento, pues para nada se la merece la zona, porque sería hundir todavía una zona que ya está hundida por el actual pantano. Muchas escuelas se cerraron, en Tiermas había secretario, había veterinario, todo eso desapareció. Consecuencias reales que nosotros hemos padecido, pues muchos jóvenes de Artieda, entre ellos mi hermano mayor, tuvieron que ir a estudiar a SOS, con solo 6 años se tuvieron que marchar de casa. Supongo que es difícil entenderlo, pero yo qué sé, un niño pequeño con solo 6 años, está que pasar los 5 días de la semana fuera de casa y solo ver a sus padres el fin de semana, pues es algo muy duro. Y la gente que hemos vivido en Artieda, pues hemos tenido que sufrir estas cosas. Yo personalmente, mi bisabuela nació en uno de estos pueblos, mi abuelo, aunque ya vivían en Artieda, pues todos los veranos y eso iban allá. Y no sé, la verdad que ver esos pueblos abandonados, pues es algo muy duro. Las tierras en las que hemos crecido, de las que han vivido nuestra familia durante generaciones y generaciones, y que te quiten esas tierras, pues es algo muy duro. Yo, mi abuelo, que ha vivido toda la vida, es agricultor y ha vivido de eso, me decía, yo como haga el pantano, pues muero, Adrián. O sea, y es duro que tu abuelo te diga esas cosas, pero es verdad y es una realidad que la gente de Artieda, pues estamos viviendo. La segunda razón es el impacto al patrimonio cultural. Con la construcción del nuevo pantano de Yesa, del recrecimiento de Yesa, se inundaría 22 kilómetros más del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y sin embargo es algo que les da absolutamente igual. Cuando se han hecho pequeñas preguntas o protestas sobre este tema, su respuesta ha sido, bueno, pues ya o cogéis una barca para ir por encima del pantano siguiendo el camino, o hacemos un recorrido bordeando el pantano y ya está, no pasa nada. Luego el tercer punto, y que es muy importante, creemos que existen alternativas, mejores alternativas al recrecimiento de Yesa, más sostenibles económica, socialmente y medioambientalmente, y que garantizarían estas alternativas el abastecimiento de agua para Zaragoza en los regadíos de las Bardenas. Estas alternativas consistirían fundamentalmente en la creación de 7 balsas laterales en la zona de las Bardenas, que con estas balsas se podría almacenar 491 hectómetros cúbicos, que es la misma cantidad de agua que tendría la gota media del recrecimiento de Yesa. ¿Vale? Y luego la modernización de los regadíos, que con una modernización real de los regadíos de las Bardenas se podría ahorrar hasta un 35 y 45% de agua, que son unos 200 hectómetros cúbicos anuales. Luego también creemos que cada territorio tiene que aprovechar los recursos que tiene en su zona para poder vivir, y pues no destrozar otras zonas para beneficio propio. Y pues con estas alternativas se conseguiría que si Bardenas quiere agua, que saque los recursos necesarios de su propio territorio para conseguir ese agua. Cuando lo que nos explicaban los agricultores de allí era que si en algún momento ellos se negaban a recibir ese agua y a establecer regadío en sus campos, lo que pasaba era que les expropiaban, les quitaban sus tierras, les daban otras tierras de secano y esas tierras de regadío se las daban a otras personas, o sea que les han obligado a establecer ese regadío, se lo han impuesto. Luego, los caudales de los ríos de la cuenca del Ebro han descendido un 25% en los últimos años. Eso es algo fundamental. Llueve poco, es algo que es completamente objetivo y no hay agua. No hay agua para almacenar en el Pirineo. Luego lo que comentaba Sergio, el tema de la seguridad, que ahora se ha convertido en un punto bastante importante. En el 2007 se movieron 3,5 millones de metros cúbicos de tierra de una de las laderas del pantano. Es difícil calcular la cantidad de tierra que es eso, pero es una barbaridad. Que una de las laderas del pantano se desliza hacia el agua y su solución ha sido meter cemento. Cemento para tapar esas grietas. Total, no entienden, pues la naturaleza es algo vivo y pues todo eso se mueve. Y lo que ha pasado, por ejemplo, este año se ha venido abajo, construyó un bulón de cemento, estaba construido hace un año para sostener la ladera y este año se le rompió. se ha rompido todo el bulón, o sea que la ladera se les está cayendo. Luego también hasta hace poco tiempo se había ocultado la existencia de una falla geológica al lado del pantano. El actual ingeniero del pantano de Yesa, del actual pantano, René Petit, un francés, dijo en su momento, cuando se construyó el pantano, que él no garantizaba la seguridad de un recrecimiento del pantano de Yesa. Y sin embargo, ese proyecto ha seguido en la moda. Y luego Antonio Casas y otros geólogos de la Universidad de Zaragoza, geólogos independientes, han hecho estudios en el recrecimiento de Yesa y las conclusiones han sido completamente claras. Es completamente inviable un recrecimiento del pantano de Yesa. La situación geológica no es estable y no se puede garantizar la seguridad de la zona. Y el tema del deslizamiento de las laderas, ya sé que suena a una película de ficción, pero es como un vaso de agua, si está lleno y tú tiras una piedra dentro, el agua se sale. Lo que podría pasar en el pantano de Yesa sería lo mismo. Si cuando el pantano está lleno de agua, una ladera entera cayera sobre el pantano, se provocaría una ola que podría saltar la presa de Yesa, y claro, la fuerza del agua es brutal, eso arrasa árboles, tierra, pueblos y todo lo que haya por debajo. Sé que es una película, pero ya ha pasado en Italia, en un pueblo que se llama Bayón, pasó exactamente lo mismo. Se construyó una presa, los geólogos independientes ya avisaban de la inestabilidad de esa presa y de la inseguridad que suponía construirla, sin embargo se tiró hacia adelante y se construyó. Un día de muchas lluvias, una de las laderas cayó, una ola gigante pasó por encima del pantano y tres pueblos quedaron sepultados, murieron más de 2.000 personas. Ahí de esto lo que ha pasado es que se han creado una plataforma nueva en Sangüesa. Sangüesa es una ciudad de Navarra de 5.000 habitantes, está aguas abajo del pantano. Claro, Sangüesa tiene el problema que tanto el agua, en caso de que hubiera un problema en Ituri, como en caso de que hubiera un problema en Yesa, la principal ciudad que está aguas abajo es Sangüesa. O sea, se le cruzan los dos ríos, joder, se cruzan en Sangüesa. Y es una ciudad de 5.000 habitantes y no sé cuánto, o sea, no sé exactamente cuánto tardaría en llegar el agua de Yesa en caso de que pasara algo, pero creo que son unos 10 minutos, sí, o algo así. Imagínate desalojar una ciudad de 5.000, 6.000 habitantes en 10 minutos, es que es imposible, con gente mayor, con niños, o sea, la cantidad de gente que podría morir allí. Y que ya no es un tema cultural, sino que ya estás jugando con la vida de la gente. Y luego aparte decir que el año pasado, simplemente para, o sea, aprobaron unos 80 millones de euros, que se dice pronto, para tratar de mejorar la estabilidad de las laderas. Tratar de mejorar, o sea, no te están asegurando al 100% que esa ladera no se va a seguir moviendo. Una obra en la que han invertido millones, por decir de alguna manera, han enterrado dinero en la montaña a base de hormigón, se les ha venido abajo. Como comentaba Sangüesa, que es el primer pueblo más grande que se encuentra aguas abajo, decir, pues se obligó a hacer un sistema de alertas, a poner sirenas localizadas por diversos puntos de la localidad navarra, y han hecho especies de simulacros, y el resultado final de esos simulacros ha sido que preguntas a la gente, ¿habéis oído la sirena? Y nadie lo ha oído. Yo quiero añadir un dato que a mí me parece muy fuerte, que es el tema del plan de emergencias que tienen los pueblos que están afectados por embalses. Que pasó con el embalse de Itoiz y obligaron a la gente de pueblos abajo a tener una mochilica en casa, en la puertica, con ropa, con lo indispensable para si sonara sirena, pues llevártelo. Y luego, lo más falto de todo, en la ropa interior con una etiqueta, ponte el nombre y apellidos para, por si acaso ocurre alguna desgracia, poder identificar a la gente. A la gente en la riada. Es decir, imagínate cómo tienes que acabar tú para que te tengan que identificar por la ropa interior. Y eso te lo manda a la casa. En una cartica y te dicen, oye, por favor, te pones si puede ser, ¿eh? Si puede ser, no te olvides, claro. Pero en la ropa interior, ponte el nombre y el apellido, ¿vale? Para que te podamos identificar. Siguiente razón por la que estamos en contra del recrecimiento de Yesa es el tema económico. El presupuesto inicial del recrecimiento de Yesa era de 110 millones de euros. Actualmente, tras todos los modificados, el dinero destinado a Yesa en lo presupuestario es más de 300,5 millones de euros, que se ha triplicado prácticamente el presupuesto destinado inicialmente. la situación en la que nos encontramos, seguimos viendo que para obras como el recrecimiento y esa, obras que son obras de hormigón como las que nos han llevado a la actual crisis, pues para esto sí que sigue habiendo dinero, pero sin embargo para que los servicios sociales, que la gente pueda tener una educación de calidad digna y a un precio al que todos podamos acceder, pues para eso no hay dinero, pero para obras como estas sí que hay dinero. Y luego, por último, el tema del abastecimiento de agua de Zaragoza. Eso es una gran mentira que se ha vendido a la gente de Zaragoza, que para vender, que para beber agua de calidad es necesario el recrecimiento de Yesa. Además, pues hace poco Xavier de Pedro, el presidente del ACHE, salía diciendo que Yesa era una obra de prioridad absoluta para Zaragoza, para que pudiera beber agua de calidad. Sin embargo, Zaragoza ya bebe agua de Yesa, que se almacena en el pantano de la Loteta, y ya existe toda la infraestructura necesaria para tomar agua de boca de calidad proveniente del Pirineo. Pero la directiva Marco de Aguas determina que el coste de una obra hidráulica lo tengan que asumir los usuarios beneficiados en cuestión de almacenamiento, canalización y abastecimiento de ese agua. Lo cual significa que el recrecimiento de Yesa repercutirá en la factura del agua de todos y todas las que vivís en Zaragoza. Así que es importante tener en cuenta eso, que no os vendan la mentira, ya bebéis agua del Pirineo, no hace falta destrozar zonas de ningún sitio para que vosotros viváis mejor. Está claro que en la montaña vive poca gente, en el llano los supuestos beneficiarios de este recrecimiento son muchos más. Existe una estrategia política, Izquierda Unida apoya el recrecimiento de Yesa. Está claro que en las Bardenas tienen gente, tienen votos, en cambio en la montaña hay poca cosa. Y eso es algo denunciable, o sea, que se juegue con la naturaleza, con la vida de las personas y con el entorno, por motivos políticos y tema de conseguir unos pocos votos más, pues es algo muy denunciable.